Fitness en la Nube, episodio 8. Bienvenidos a todos un viernes más a Fitness en la Nube, ya sabéis, el programa, el podcast donde hablamos de fitness, nutrición y consejos en el gimnasio. Hoy es viernes 16 de diciembre de 2016 y ya que estamos en esta recta final del año, en este sprint final, voy a aprovechar para contaros que en 2017 voy a abrir un servicio de coaching para todos vosotros que estéis interesados, donde os daré todas las herramientas que necesitáis para lograr esos objetivos físicos y esos objetivos también pues un poco mentales y ayudaros a traspasar esa barrera mental para que consigáis unos buenos hábitos en cuanto al ejercicio y en cuanto a la alimentación. Esto será, como digo, en 2017, ya estoy preparando la web para que podáis hacer todo desde ahí, os informéis y bueno, podáis contratar los servicios desde la misma web. No obstante, si estáis interesados algunos de vosotros en estos servicios antes de que se lancen oficialmente, pues os invito a que me mandéis un formulario de contacto y nos pongamos a trabajar, ya que este servicio será pues muy limitado para no mucha gente, porque quiero dar un servicio bastante personalizado y eso con mucha gente pues no me permitiría dar ese servicio que estoy buscando y que quiero daros a todos vosotros para que la atención sea pues lo más personalizada posible. Y bueno, hecho una vez el autobombo, ¿no? También quiero comentaros la posibilidad de aumentar la frecuencia de los podcasts, porque estoy viendo mucho feedback. Os está gustando mucho y eso a mí me encanta, la verdad. Y bueno, quería preguntaros si queréis o si os interesaría que el podcast, en lugar de ser una vez a la semana, ya sabéis que lo lanzo los viernes a las 7:30 de la tarde, ya lo podéis encontrar, pues también hacer un segundo episodio semanal. No sé, decirme si os interesa o qué días os viene mejor, cuándo podéis tener más tiempo para escucharlo, no sé, soy todo oídos. De momento son proyectos que tengo en mente y seguramente la frecuencia del podcast aumentará de 1 a 2 veces a la semana, pero todavía no lo tengo muy claro, no sé dónde, cuándo ubicarlo. Y como digo, pues el feedback es bienvenido y bueno, espero que esto siga así y que sigáis interesándoos por el podcast, por el fitness y por la nutrición y sigamos en contacto y sigamos creciendo. Y bueno, una vez hecho ya todas las tareas que había que anunciar en el podcast, vamos a hablar del tema de hoy. Y el tema de hoy es nada más y nada menos que cómo mantenerse en forma estas Navidades. Ya que, bueno, todo el mundo sabemos que las Navidades es una época del año donde pues siempre hacemos esos excesos, ¿no? Estamos a final de año, viene Papá Noel, vienen los Reyes, el mazapán, el roscón de Reyes, las cenas, las comidas. Y bueno, es una tarea que muchas veces puede parecer imposible el mantenerse en forma durante este periodo del año. Pero cuando se habla de mantenerse en forma, el principal obstáculo que a todos nos preocupa, ¿no?, es la grasa corporal. Hay personas que temen estas fechas porque con estos excesos que os estoy comentando, pues temen aumentar de peso. Pero yo siempre digo lo mismo, el peso no es el culpable. El peso no es el que hay que evitar aumentar o algo así, ¿no? No hay que temer ganar peso porque como siempre digo lo mismo, ganar músculo, por ejemplo, no es malo. Y eso sería aumentar de peso, pero a nadie le preocupa ganar 2 kilos de músculo, yo de hecho lo firmaría ahora mismo. El problema siempre es el mismo, es ganar grasa corporal. Pero como ya vimos en el episodio de las calorías, que también os enlazaré en el post de este podcast, que irá en el blog, como ya sabéis, fitnessenlanube.com, para aumentar esa grasa corporal se necesita un superávit de calorías. Y eso, pues, es cierto que es muy factible en estas fechas donde, pues, todos tenemos compromisos sociales. La típica cena de Nochebuena, la comida de Navidad, la cena de Nochevieja, la comida de Año Nuevo, y luego además tenemos las otras que cada vez son más comunes y más típicas, como la cena de empresa, la cena del gimnasio, la cena con los amigos íntimos, ¿no?, que vuelven a casa por Navidad, el roscón de Reyes, y bueno, un sinfín de eventos y de situaciones que en general suelen girar en torno a la familia, pero que si te paras a pensarlo, en realidad giran más en torno a la comida que en torno a la familia, ¿no? Porque se hacen unos banquetes, pues, impresionantes. Entonces, el problema es que es muy probable que esos excesos que estamos comentando se conviertan en un superávit calórico y por ende tu grasa corporal aumente. Ya digo, no por estos excesos puntuales, sino por ese superávit de calorías. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, como digo, la solución siempre sería la misma que para evitar ganar grasa corporal, sería la misma que para perder la grasa corporal una vez que ya la has ganado, ¿no? Tienes dos vías. O bien, comer menos, que ya hemos visto que en estas fechas pues es todo un logro, ¿no? O aumentar el gasto energético. Y este último, pues en cierta forma, sería la clave, ¿no? Porque, ¿cómo podemos aumentar ese gasto energético? Pues yo os voy a poner, por ejemplo, mi caso, que, bueno, para algunos será aplicable, para otros, pues no tanto. Pero yo, por ejemplo, entreno 3 días a la semana. Y lo que he hecho en estos últimos entrenamientos, y lo mantendré pues hasta que acabe el año seguramente, es cambiar, modificar ligeramente el entrenamiento, ¿no? En lugar de hacer un entreno convencional, ¿no?, he añadido mucho más volumen de entrenamiento, que como ya sabéis, lo vimos en otro episodio del podcast, no recuerdo exactamente cuál fue, pero os lo enlazaré en el post para que lo veáis. Y lo dije en ese episodio, el volumen es el número de repeticiones totales realizadas. Por ejemplo, en un ejercicio, en unas dominadas, por ejemplo, que hagas 4x10, serían 4 series de 10 repeticiones, el volumen total serían 40 repeticiones. Estarías haciendo 40 repeticiones de dominadas. Y eso es un entrenamiento estándar, ¿no? Todos vemos esto en el gimnasio a diario, ¿no? Un 4x10, un 3x12, un 2x20, no sé, hay distintas combinaciones, pero todo eso entra dentro de lo normal, ¿no? La normalidad de las rutinas del gimnasio. Entonces, esto gastará, pues, X calorías. Entonces, si quieres aumentar ese gasto energético, un aumento del volumen gastará más calorías, efectivamente. Y cuando digo un aumento del volumen, puede ser, por ejemplo, hacer biseries o hacer superseries, o también, en vez de hacer 4 series de 10, como he dicho, pues hacer 8 series de 10, 10 series de 10. Hay muchas maneras de hacerlo. Volviendo al tema de las biseries o las superseries, que, bueno, por si no lo sabéis, las biseries o las superseries serían combinar varios ejercicios, o 2 ejercicios en este caso, sin descansar entre ellos. Por ejemplo, si como estamos hablando de hacer las dominadas, pues podíamos intercalar dominadas y flexiones, ¿no? Entonces sería hacer 10 repeticiones de dominadas y luego seguidamente, sin descanso, hacer 10 repeticiones de flexiones. Y eso sería una serie. Entonces ahí se descansaría el tiempo de descanso que se determine, ¿no? Y luego se volvería a hacer otras 10 repeticiones de dominadas y seguidamente 10 repeticiones de flexiones sin descansar. Y luego, después de las flexiones, se volvería a descansar el tiempo estipulado, ¿no? Entonces, si hacemos esto por 4 series, como hemos dicho antes de las dominadas, tendríamos un volumen total de 80 repeticiones en lugar de 40 de si solo hiciéramos un 4x10 de dominadas, ¿no? El entrenamiento convencional que os he comentado antes. Entonces, como vemos, hemos conseguido doblar ese volumen de entrenamiento haciendo 80 repeticiones en lugar de 40. Entonces, esas 40 repeticiones extra nos darán un gasto energético pues también extra que pues nos permitirá una mayor versatilidad a la hora de ir a estas comidas, estos banquetes, ¿no? Aunque sí es cierto que esas 40 repeticiones más pues tampoco van a suponer un gasto energético pues abismal, ¿no? Va a ser un gasto energético moderado, Pero bueno, si haces esto en varios ejercicios, varios días a la semana, pues esas calorías al final van sumando, o en este caso van restando de las que finalmente consumirás en estas cenas y estas comidas extraordinarias. Pero como he dicho, esto sería un ejemplo muy básico, un ejemplo pues que se me acaba de ocurrir ahora mismo y os he comentado esta combinación de dominadas y flexiones que, bueno, no es nada mala, pero como digo, no está escrito en piedra, ¿no? Podría ser un press de hombro y un remo con barra o vete tú a saber, ¿no? Esto es solo un ejemplo para aumentar ese gasto energético. Pero si además queréis meterle más intensidad y hacer el entrenamiento mucho más duro, también podéis optar, que es lo que también he estado haciendo yo estos últimos entrenamientos y seguiré haciéndolo, realizar entrenamientos de densidad, donde el tiempo de descanso sea la variable que vais a mejorar. Y esto básicamente lo voy a explicar porque es un concepto que no se suele llevar mucho en el gimnasio, no suele ser típico. Básicamente es realizar el mismo trabajo, pero cada vez en menos tiempo, ¿no? Estaríamos progresando, que como digo siempre es la clave de todo, estaríamos progresando en el tiempo de descanso. Y bueno, por volver al ejemplo anterior de las flexiones y las dominadas, entre serie y serie, por ejemplo, en el primer entrenamiento descansarías, ponle un minuto, como digo, esto es otro ejemplo. No tiene nada de mágico descansar un minuto y 10 segundos o 40 segundos, es un punto de partida, ¿no? Pero digamos un minuto. Entonces, en el siguiente entrenamiento, que dependerá, puede ser en la misma semana o la semana siguiente, en definitiva, cuando vuelvas a entrenar otra vez las dominadas y las flexiones, en ese entrenamiento volverías a hacer las mismas repeticiones, 10 repeticiones por serie de dominadas y de flexiones, pero esta vez en vez de descansar 60 segundos o un minuto, que es lo que descansabas antes, ahora vas a descansar 45 segundos y vas a hacer el mismo trabajo en menos tiempo. Entonces, el siguiente entrenamiento, cuando vuelvas a entrenar dominadas y flexiones, en vez de descansar 45 segundos, vas a descansar 30 segundos. Y así sucesivamente. Entonces, con esto conseguirás hacer la misma cantidad de trabajo, que son las 80 repeticiones, el mismo volumen, pero en mucho menos tiempo, aumentando así tu capacidad aeróbica y también tu capacidad anaeróbica, creando una demanda energética pues mucho más grande. Y esto, como digo, es otra técnica que podéis implementar en vuestros entrenamientos para conseguir aumentar ese gasto energético y tener un poco más de margen en estas comidas, en estos festines, ¿no? Sin embargo, esto ha sido un ejemplo de las técnicas que yo he utilizado o yo utilizo para que veáis un poco de qué se trata. No obstante, esto no lo recomiendo a principiantes que se acaban de comprometer con una rutina, con un programa de entrenamiento, la que sea, da igual si es la mía, de la guía del principiante que tengo en el blog para que descarguéis gratis, o cualquier otra, da igual, lo importante es comprometerte con una y no ir saltando de una a otra, porque entonces no verás resultados. Es decir, mantente con una rutina, hazle caso a lo que pone. La verdad que todas las rutinas que tengan en balance las variables del entrenamiento que vimos en el programa anterior, me parece que fue, que eran la frecuencia, la intensidad y el volumen, todas las rutinas que mantengan en orden estas tres variables van a dar resultados. El problema es que mucha gente aprueba una rutina durante un mes, o a lo mejor incluso menos, 2 semanas o 6 semanas, si dices no veo resultados, dame otra rutina. Y bueno, la verdad que esto no funciona así. Las rutinas todas funcionan, simplemente tienes que ser tú el que haga que funcionen. Entonces, sobre todo los principiantes que están buscando, que su objetivo fundamental es crear esa base de fuerza y de músculo, no recomiendo que modifiquen su rutina que estén haciendo actualmente para meter más volumen, o mucho más volumen, el doble en este caso, como hemos visto, ni aumentar la densidad a propósito para crear ese gasto energético extra. Porque como ya he dicho, no merece la pena. Sin embargo, si ya tienes esa base de fuerza y de músculo, y esto es lo importante, porque muchas veces Hay gente que lleva entrenando mucho tiempo en el gimnasio y se piensa, bueno, que ya no es principiante, sino que es intermedio o incluso avanzado, ¿no? Yo me he encontrado gente que decía o me decía que bueno, que ya afirmaban que ya eran avanzados porque llevaban entrenando 2 o 3 años, pero sin embargo parecía que no habían entrenado ni 3 meses, ¿no? Entonces, el tiempo de llevar en el gimnasio no significa que seas más avanzado o menos, significa que llevas yendo al gimnasio más o menos tiempo, pero nada más que eso. Sin embargo, si ya tienes esa base de fuerza y de músculo, que es lo que determina o lo que separa a un principiante de un intermedio, entonces sí puedes probar a hacer estas técnicas que te he comentado, de aumentar el volumen y la densidad para crear esa demanda energética, ¿no? Sin embargo, como ya he dicho, si eres un principiante, pues otra solución que te puedo dar, o si eres un intermedio, un avanzado, pero no quieres, estás a gusto con tu rutina, quieres seguir haciendo la misma y no quieres modificar ninguna variable, ¿no? Como la del volumen y la densidad, pues puedes meter un día de entrenamiento a intervalos, ¿no? Por ejemplo, un Tabata, que a mí me encanta, me gusta mucho en este sistema, este método, que, bueno, podéis buscarlo por internet, pero básicamente son 4 minutos a intervalos. Me parece que eran 8 segundos o 10 segundos de ejercicio y luego 8 segundos o 10 segundos, ya digo, no recuerdo bien, de descanso y durante 4 minutos. Y eso crea una demanda y una fatiga espectacular y bueno, hacer eso un par de veces a la semana, ya digo que el total son 4 minutos, que ¿quién no tiene 4 minutos para entrenar? Y esto pues aumentará también tu gasto energético y no afectará tampoco mucho a tu rendimiento en el gimnasio, como ya digo, si no quieres modificar esa rutina que actualmente estás haciendo o no quieres aumentar la densidad o el volumen, pues meter un día extra o un par de días extra de este ejercicio de Tabata, por ejemplo, en sentadillas frontales o simplemente sentadillas con el peso corporal, pues ya es bastante duro, os lo aseguro, pues podéis hacerlo para aumentar ese gasto energético. O un circuito de estos tipo CrossFit, ¿no? Que los WODs se llaman en este deporte, que bueno, que se trata también, es un tipo de entrenamiento que tiene un poco de entrenamiento de densidad, ¿no? Porque vas contra reloj y tienes que ir contra el tiempo. Entonces, este tipo de entrenamiento, pues añadir uno o dos en semana, o el día, por ejemplo, que vayas a hacer Nochebuena o Nochevieja, que esos días generalmente están cerrados los gimnasios, ¿no? Pues puedes salir a correr o ir con la bici o hacer un Tabata en tu casa de sentadillas con tu peso corporal. Hay muchas maneras, o simplemente ir a, aprovechando que tus amigos están otra vez en casa, ir a echar un partido de fútbol. No sé, hay cientos de maneras de aumentar el gasto energético por medio del ejercicio. Entonces, elige uno, elige un método, elige una manera y sigue adelante. Entonces, esto sería en cuanto al entrenamiento, pero si hablamos de los alimentos, de las comidas, también hay soluciones. Por ejemplo, cuando nos damos uno de estos banquetes que he comentado antes, las calorías principales provienen de los carbohidratos y de las grasas. Evidentemente, también hay proteínas, pero el principal inconveniente son los otros dos, ¿no? Los carbohidratos y las grasas. Entonces, yo lo que recomiendo en estos días clave que tengáis una cena fuera de lo común, ¿no? Que os vayáis a saltar vuestro plan de alimentación general que tengáis, por ejemplo, en Nochebuena, Nochevieja y demás, pues hacer el resto de comidas del día, es decir, el desayuno, la media mañana, la comida, la merienda, pues todas las comidas que tengáis, hacerlas a base de proteína limpia. Cuando digo proteína limpia, pues me refiero básicamente a pechuga de pollo, pechuga de pavo, pescado blanco, atún y bueno, cosas así, y verduras. Este sería el plato principal, proteína limpia y verduras. Entonces, sé que suena difícil, pero hacer esto hará que sea mucho más difícil crear ese superávit o alcanzar ese superávit con la cena de Nochebuena o de Nochevieja. Y también hará que valores más esa cena. Y cuando digo valorar más esa cena, no me refiero a que vayas con muchísima más hambre, a arrasar con todo lo que haya en la mesa. No me refiero a eso, me refiero a que una vez que has estado pues sacrificándote de alguna manera comiendo esa pechuga de pollo con brócoli, por ejemplo, durante el día, y luego llega la cena, pues te va a permitir seleccionar mejor los alimentos y disfrutar esa cena con tus amigos y con tu familia, que es al final de lo que se trata, ¿no? No se trata de ponerte ciego a gambas y a marisco y a todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, ahora me puedes decir que, claro, si haces esto que comento, ¿no? De comer el resto del día con proteína y verduras, básicamente, también se le puede añadir un chorrito de aceite de oliva, no vamos a poner tampoco alarmistas por esto. Entonces en la cena vas a comer mucho más porque vas a tener mucha más hambre y vas a arrasar con todo. Entonces, esto no es así porque la proteína y la grasa, que ya digo, del aceite de oliva, o puedes añadir también unos frutos secos, pero ya digo que con la grasa es mejor no pasarse en estas comidas porque luego vas a meter mucha cantidad y la grasa pues es el macronutriente que más calorías aporta, entonces tienes que vigilarlo un poco. Pero es cierto que la proteína y la grasa son los macronutrientes que más saciedad generan en el cuerpo. Entonces, yo lo que aconsejo para remediar esta sensación, si es que es tu caso, que luego al comer así luego llegas a la cena con mucha hambre, entonces yo lo que te recomendaría es que antes de cenar tomaras una de estas comidas que he comentado de proteína y vegetales un par de horas antes de cenar. Es decir, así disfrutarás de la cena comiendo lo que más te gusta, esto no varía, pero no vas a sentir ansiedad por ningún alimento porque tu cuerpo sigue liberando aminoácidos. Entonces, si por ejemplo la cena es a las 9 de la noche, pues puedes comer una ensalada de atún, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Entonces eso no te hará perder el apetito, pero tampoco te hará que te vuelvas loco en la mesa comiendo sin parar. Entonces esto es un pequeño tip, un pequeño consejo que os recomiendo que probéis. Y ya que no os hará daño y al contrario puede que os ayude a seleccionar mejor los alimentos y a no volveros loco a la hora de comer. Entonces, estos han sido los consejos para no poner esos kilos de más en nuestro cuerpo durante estas fechas. Lo que sí que os digo es que tenéis que tener una relación sana con la comida, independientemente de si hacéis estos consejos, si los lleváis a cabo o no. No hay alimentos prohibidos y no os tenéis que sentir culpables después de una de estas comilonas. Todo tiene solución y una sola comida puntual, o dos, o tres, o cuatro, como ya he dicho que en estas fechas se suele tener, no va a hacer que tu cuerpo se revolucione y se haga una máquina de almacenar grasa. Los hábitos del día a día son los que determinan si el cuerpo tiene que almacenar grasa o por el contrario no. Entonces, lo que os recomiendo, unos hábitos saludables y disciplina durante pues todo el año. Entonces, estas fechas sabemos que son un poco especiales y las pasaremos pues como buenamente podamos. Y ya digo que no hay que volverse loco, que estas fechas son para disfrutar y para ser agradecidos y aprovechar que estamos con nuestros seres queridos y no tanto en hacer que giren en torno a la comida, que también está bien, que yo soy el primero que va a hacer excesos estas Navidades. Y bueno, yo os recomiendo, a no ser que tengáis unos objetivos muy altos de competición o algo así, pues que bueno, que siguiendo estos consejos no vais a tener ningún tipo de problema y seguro que afrontáis 2017 en la misma forma que estáis en 2016 o puede que incluso que mejor. Entonces esto ha sido todo y como veo que aún nos queda algo de tiempo voy a responder a una pregunta de las que tengo acumuladas. A ver, vamos a contestar a Carlos, que bueno, ya estuve hablando con Carlos por email y bueno, me pedía una recomendación para una hora a la semana. Me decía que no aspiraba a desarrollar, pero sí a mantener y que quizás con algo de material en casa como TRX y bandas elásticas, pues podría recomendarle algo. Además, me dice que pudiendo hacerlo en casa, aspira a darle ejemplo a sus hijas. Y bueno, esto es una decisión que es de admirar. Y yo te aplaudo por ello, Carlos, porque me parece una decisión estupenda hacer ver a tus hijos que el fitness pues puede ser un entretenimiento y un mundo pues muy divertido y sobre todo muy saludable, ya que yo en casos de paternidad no te podría dar muchos consejos porque no tengo hijos, pero sí es cierto que si algún día los tuviera pues preferiría que hicieran pues flexiones o dominadas antes de estar viendo Mujeres, Hombres y Viceversa o cualquier otro programa de los que nos invaden hoy en día, ¿no? En cuanto a la recomendación, ya, bueno, ya estuvimos hablando por email y te lo comenté, pero bueno, por si algún otro padre le puede servir. Yo te dije que, bueno, yo preferiría, o es preferible, de hecho, utilizar 20 minutos al día, por ejemplo, aunque sea de lunes a viernes, que una hora a la semana, ¿no? Que al final es el mismo tiempo, pero no está igual de repartido. Y hacerlo 20 minutos al día es mucho más beneficioso y tu cuerpo se va a adaptar mejor a la práctica del ejercicio, ¿no? Entonces, si además quieres darle ejemplo a tus hijas, a mí me parece una decisión muy buena, porque podrías convertir esos 20 o 25 minutos al día que ya estés pasando con ellas, ¿no? Pues a lo mejor de esos 20 minutos que estás viendo la televisión, el telediario o lo que sea, las tienes por ahí en el sofá, ¿no? Entonces, ese tiempo que ahora mismo ya estás con ellas, no tienes que quitárselo a nada más, simplemente se trata de transformarlo en hacer ejercicio, ¿no? Entonces, haciendo esto, pues matarías dos pájaros de un tiro. Y además, pues harías que además de ejercitarte tú, harías que tus hijas se introdujeran en el mundo del fitness, ¿no? Y bueno, en cuanto me dices del equipamiento, pues para entrenar en casa y con los objetivos que tú tienes, ¿no? Simplemente pues mantenimiento, con una barra de dominadas, que las hay muy baratas, un juego de mancuernas, ¿no? De estas ajustables. Y un juego de bandas elásticas, que esto sí te lo comenté, que tenían que ser, o es preferible que fueran, de las que se usan en powerlifting, en lugar de las típicas de yoga, ¿no? Que eso no dan la suficiente resistencia, ¿no? Para poner un estrés en el músculo. Pues con eso tendrías un equipamiento suficiente, que no óptimo, ojo, porque esto no sería algo que yo recomendara en general si tus objetivos son más ambiciosos. Pero simplemente por estar en casa y entrenar con tus hijas y pasar un buen rato, que al final se trata de eso, yo creo que con eso pues sería suficiente. Y entonces, en cuanto a la actividad en sí, pues sí que podrías plantearlo como un juego, ¿no? Con tus hijas, unas mini competiciones. Por ejemplo, pues a ver quién hace más flexiones o más sentadillas o quién aguanta más en posición de plancha abdominal. No sé, hay muchas maneras de hacer que tus hijas pues se sientan identificadas y se sientan a gusto haciendo el fitness y que paséis un buen rato, que al final, como digo, es de lo que se trata, puesto que me dices que tu objetivo es mantenerte. Entonces, si puedes mantenerte y además ayudar a tus hijas a que descubran este mundo, que luego puede ser que les guste y sigan este camino, puede ser que no, ya eso no lo sabe nadie, pues eso está en tu mano, a hacerlo así. Y bueno, yo es la recomendación que te puedo dar. Como ya te he dicho, no soy padre y bueno, no espero serlo de momento. Entonces, en cuanto a paternidad, no te puedo dar muchos consejos, pero sí que sería un buen punto de partida para introducir a tus hijas en este mundo, ¿no? Esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado, hayáis aprendido y bueno, espero que alguno de estos consejos os sirva y lo podáis aplicar y le saquéis provecho. Nos vemos la semana que viene, ya sabéis, el viernes a las 7:30. Como digo, estoy pensando en aumentar la frecuencia del podcast. Os mantendré informados, pero de momento pues me conformo con esos me gusta en iVoox y esas valoraciones en iTunes que os invito a que me deis, ya que ese feedback me hace muy feliz y me gusta mucho ver que el trabajo y el esfuerzo que pongo en cada uno de estos capítulos, en cada uno de los posts que escribo en el blog, pues que de alguna manera llegan a la gente y bueno, y les sirven para mejorar y para cumplir sus objetivos físicos. No tengo nada más que decir, muchísimas gracias a todos una vez más y nos vemos el viernes que viene. ¡Hasta luego!